amor. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias nocturnas, a este ombligo de la semana, a nuestra ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 446, en este junio, mes del orgullo LGBTQIA+, conmemorativo a raíz de los disturbios de Stonewall que ocurrieron en junio de 1969. El levantamiento que fue una respuesta a la redada policial que ocurrió en Greenwich Village, Nueva York, y se considera el evento más importante para despertar el movimiento de liberación. Han pasado ya 52 años desde que ocurrieron los disturbios y si bien se han logrado avances, la comunidad LGBTQIA+, ha sufrido una gran opresión mientras luchaba por ser vista como igual y todavía lo hace hoy. En honor a la celebración del mes del orgullo, hemos compilado una galería de figuras LGBTQIA+, en la comunidad del rock y otros géneros. Estas son brillantes y geniales personas en la música que son y fueron lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o pansexuales, que cambiaron para siempre la expresión musical en todo el mundo. Comenzamos. Esta lista no valdría nada sin poner a la hermana Rosetta Tharpe al principio. Una fuerza de la naturaleza entrenada en el gospel porque le da vida por primera vez al rock and roll, dando forma a lo que es la música hoy. Como la madre del rock and roll, la cantante de gospel Tharpe fue una de las muchas mujeres negras que precedieron e inspiraron a los futuros genios del rock, como Elvis, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis. Incluso llevó a Little Richard al escenario cuando solo tenía 14 años. La hermana Rosetta Tharpe, llamada Rosetta Nubin al nacer, nació el 20 de marzo de 1915 en Cotton Plain, Kansas. Sus padres recogían algodón, pero ambos también eran músicos. Su madre era oradora de mujeres de la Iglesia de Dios en Cristo, donde la música y el baile eran una gran parte de la congregación. Tharpe cantaba y tocaba la guitarra como Little Rosetta Nubin cuando tenía 4 años y su comunidad la consideraba un prodigio musical. Sister Rosetta Tharpe se inspiró en el blues, tocaba las notas como los músicos de jazz y pinzaba la guitarra como Memphis Minnie, la más prolífica y popular mujer del blues de la época, sino de la historia. Tharpe se convirtió en una sensación de la noche a la mañana en la escena musical. Con sus primeros discos, Rock Me y The Strain, Tharpe fue uno de los 2 actos de gospel negro, el otro fue Golden State Quartet, que grabaron para los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. En 1944, Tharpe irrumpió en el Billboard Top 10 con la canción Strange Things Happening Every Day, una colaboración con Sammy Price, pianista de Boogie Woogie. En 1946 tuvo un gran éxito con su rumoreada amante Madame Mary Knight, Up Above My Head, se llamaba la canción. La pareja tocó para grandes multitudes en iglesias hasta los años 50, cuando Knight se mudó permanentemente a la música secular y Tharpe se plantó firmemente en el evangelio. La reputación de Tharpe se dañó entre los puristas religiosos, sus ventas de discos y compromisos disminuyeron y aunque se abrió camino de regreso para aparecer en el Teatro Apollo junto a The Caravans y James Cleveland en 1960, ya no era un nombre familiar como lo era antes. Murió en 1973 de un derrame cerebral durante una gira europea acompañada de Muddy Waters. La biógrafa de la hermana Rosetta Tharpe, Gail Wald, cita a Tharpe diciendo: "¡Ay, estos niños y su rock and roll! Pero si esto es solo rhythm and blues acelerado, he estado haciendo esto desde siempre". La hermana Rosetta Tharpe no fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, género que ella creó, si reflexionamos un poco, sino hasta 2018, una injusticia emanada de la ignorancia de quienes están a cargo de la mencionada y muy cuestionable institución. Escuchamos ahora a la hermana Rosetta Tharpe con el tema Strange Things Happening Every Day, que Sister Rosetta Tharpe grabara en 1944, este junio mes del orgullo LGBTQIA+, desde nuestra Ritual de lo Virtual de Eclecton, Maryland, sedición 446, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. All we hear church people say, they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. If you want to view the crime, you must learn to quit your line. There are strange things happening every day. If you hew right to the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Esa fue la madre del rock and roll, Sister Rosetta Tharpe, con su tema Strange Things Happening Every Day. En esta edición especial de junio, mes del orgullo LGBTQIA+, aquí en nuestra Ritual de lo Virtual de Eclecton, Maryland, edición 446. Y continuamos con el mismísimo Little Richard, prácticamente el único pobre, negro y queer que ascendió al estrellato entre esos primeros creadores del rock, cuando en realidad las actuaciones drag queen no eran algo extraño en el circuito musical negro de Estados Unidos durante los años 50, siendo que el propio Little Richard actuaba de vez en cuando como Princess LaVonne. Y lo mismo Billy Wright, cantante de jump blues, uno de los estilos que se consideran precursores del rock and roll. Tampoco eran extrañas las actuaciones de cantantes abiertamente queer y homosexuales. Richard y Wright eran buenos ejemplos, pero también había otros como Esquerida, uno de los pioneros del sonido que acabaría cristalizando en lo que hoy conocemos como rock and roll, como las de Vidalia. Las actuaciones de Esquerida y Little Richard también eran excesivas y escandalosas, tanto en la forma de moverse como en la ropa y los peinados imposibles. Sabían que el escenario estaba hecho para brillar. Con la excepción de Little Richard, todos estos cantantes y músicos quedaron relegados de la historia del rock. Ninguno de ellos la tuvo fácil, eran demasiado negros, demasiado pobres y demasiado queer en unos Estados Unidos que se veían a sí mismos como una enorme urbanización para familias blancas de clase media que cocinaban tartas de manzana y tomaban limonada en el porche. El tema Tutti Frutti de Little Richard, grabado en 1955, fue incluido en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso en 2010. Que declaró que su vocalización única sobre el ritmo irresistible anunció una nueva era en la música. Una canción obscena y llena de lascivia que había estado cantando en sus actuaciones. Se cambió la letra Tutti Frutti, Good Booty, If It Don't Fit, Don't Force It, You Can Grease It, Make It Easy. Tutti Frutti, buen culito, si no entra no lo fuerces, puedes engrasarlo para facilitarlo. A Tutti Frutti, All Rudy, a Whoop, Ba, Lubu, Bam, Bam, Boo, porque el productor de la grabación, Robert Bumps Blackwell, lo consideraba un exceso. Por cierto, Tutti Frutti en argot significaba gay. La canción, con su onomatopeico, Wom, Bam, Malubam, Wom, Bam, Boom, se convirtió en modelo para muchas otras pequeñas canciones futuras de Richard, tocando su piano con Lee Allen al saxofón y su ritmo implacable que escuchamos justo a continuación este junio, mes del orgullo LGBTQIA+, desde nuestra Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland, sedición 446, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rocked to the east, she rocked to the west, but she's the girl that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, bop, bop, bop, I got a girl. Yes, indeed. Boy, you don't know what you do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Wop, wop, loom, wop. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Ooh, to the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lop, bam, boom. Acabamos de escuchar al genial Little Richard con su legendario Tutti Frutti. En esta edición especial de junio, mes del orgullo LGBTQIA+, aquí en nuestra Ritual de lo Virtual de Eclecto Maryland, edición 446, y continuamos con la bruja. Janis Joplin, quien fue una cantante de blues rock con una de las voces más rasposas, más reconocibles de todos los tiempos. Joplin fue una de las cuatro figuras icónicas del rock de los 60 que murieron entre 1969 y 1971, todos a la edad de 27 años, o el Club de los 27. Los otros son Brian Jones, Jim Morrison y Jimi Hendrix. Janis Joplin y su música reflejaron la política de la década de 1960. 80. Su tema Mercedes-Benz, por ejemplo, fue un rechazo al consumismo. A pesar de que Sister Rosetta Tharpe caminó para que cantantes como Janis Joplin pudieran correr, Joplin fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll 23 años antes que Tharpe, en 1995. Así es. Si anteriormente mencionamos cómo el supuesto Salón de la Fama del Rock and Roll había ignorado por décadas a la creadora del género mismo del rock and roll, obviamente por ser mujer, hay que añadir a la misoginia el obvio racismo del ignorante grupo que dirige el mencionado salón. Janis tuvo un gran impacto en la escena musical, influenciada por artistas del blues como Ma Rainey. Joplin era tosca, vulnerable y carismática, y allanó el camino para innumerables mujeres en el rock. La cantautora Tracy Nelson dice que a las mujeres rockeras se les dijo ¿por qué no quedarse en casa y encontrarse un hombre? A mediados de los 60, pero Joplin persistió como ninguna otra. Nelson recuerda haber actuado después de un concierto de Joplin y haber pensado, esta es una fuerza de la naturaleza, mientras Janis tocaba. Janis fue acosada severamente hasta que llegó al escenario, incluso fue votada como el hombre más feo del campus por una fraternidad a principios de los años 60. Se rieron de mí fuera de clase, fuera de la ciudad, fuera del estado, explicó. Sin embargo, encontró el amor en la música. Cantar es como amar a alguien, dijo una vez Joplin, es una experiencia emocional y física suprema. Janis Joplin era bisexual y su relación más sostenida fue con una mujer, Jay Whittaker. Janis tuvo aventuras con hombres rockstar, pero según Alice Eccles, autora del libro Scars of Sweet Paradise, la mayoría de sus relaciones a largo plazo fueron con mujeres. Actuó con su grupo que grabara el Big Brother and the Holding Company en el Festival de Monterey de 1967 junto con algunos grandes artistas del momento como Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, Jefferson Airplane, Otis Redding y The Who, entre otros. Durante esa presentación, Janis dejó a la audiencia boquiabierta con una versión del emblemático blues de Big Mama Thornton, Ball and Chain, que escuchamos justo ahora en este junio, mes del orgullo LGBTQIA+, desde nuestra Ritual de lo Virtual de Clictomerlands, edición 440 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Down by the window, just looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along, honey grabbed a hold of me, and it fell like a ball and chain. looking on at the rain. Sitting down by my window, just looking some came along, honey grabbed a hold of her, and it felt like a ball and chain. Well, all right, here we come to the land. Like a ball and in a chain. Escuchamos a la gran Janis Joplin con su tema Ball and Chain. Desde ese legendario festival en Monterey, en este junio, mes del orgullo LGBTQIA+, desde nuestra ritual virtual de Clicto Maryland, edición 446, y continuamos ahora desde Inglaterra. David Bowie llevó a Ziggy Stardust a una explosión en 1972, trayendo las costumbres queer al foco mediático del mainstream. Abrazó su extravagancia, inspirando a otros a tener confianza también. Su legado sigue siendo sagrado para la comunidad LGBT. En 1972, David Bowie se encontraba en la cima del mundo musical. Acababa de publicar The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Confesó a la famosa revista británica Melody Maker que era gay. Con escandalazo, repito, era el año 1972 y en el Reino Unido la homosexualidad estuvo totalmente prohibida hasta 1967 y luego fue despenalizada parcialmente mediante la Ley de Delitos Sexuales, Sexual Offences Act, que permitía las prácticas homosexuales consentidas entre mayores de edad y únicamente si se llevaba a cabo en privado. O sea que se podía ser homosexual, pero cada uno en su casa sin ser visto. Bowie, en plena promoción de Ziggy Stardust, vestido como Ziggy, con su traje de pantalón ceñido, pelo largo y arreglado de peluquería, sombras azules espectaculares, con unas botas de plástico de color rojo, deliberadamente, siendo consciente de la trascendencia de lo que estaba haciendo, dijo: "Soy gay. Y lo he sido siempre, incluso cuando era David Jones". Luego dijo que en realidad era bisexual. Al final se convirtió en el equivalente de su era, de ninguno de los dos. Después de estas declaraciones, otros artistas británicos y del resto del mundo se atrevieron a reconocer abiertamente que lo era. Freddie Mercury lo hizo solo 2 años después y lentamente se ha llegado hasta hoy en día. Sir Elton John también anunció que era bisexual a mediados de los 70, salió del armario una década después como gay. Rob Halford, también del Reino Unido, el legendario frontman de Judas Priest, es quizá la figura gay más importante de la comunidad del metal, rompía la ley al salir del closet a finales de los 90 y lo reconoce como una de las cosas más liberadoras que ha hecho en su vida. Pete Shelley, el difunto líder y guitarrista de los Buzzcocks, había escrito muchas canciones sobre encuentros sexuales con hombres, pero se identificaba como bisexual. Me describiría a mí mismo como bisexual de verdad para no poner un punto demasiado fino. Junto a los Buzzcocks, gritaba a los cuatro vientos como se consideraba un orgasmatic. Billy Joe Armstrong, el líder de Green Day, se declaró bisexual en una entrevista en 1995 y afirmó que siempre se sintió así. Él piensa que todas las personas nacen bisexuales, pero los padres tienen una influencia en el género que creen que prefieren. Escuchamos ahora un par de temas. It Ain't Easy, desde el álbum que cumple medio siglo ya, The Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie, seguido del himno punk Orgasmatic, de los Buzzcocks, en este junio, mes del orgullo LGBTQIA+, desde nuestra Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 446 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Well, you tried it just for once, found it alright for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks, and you're an orgasmatic. You're an orgasmatic. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasmatic. You're an orgasmatic. You're getting assault, but you still keep a beat and you meet to pulp, and you're an orgasmatic. Esos fueron los temas It Ain't Easy de David Bowie y sus Areñas de Marte, seguido de Orgasmatic de los Buzzcocks en este junio, mes del orgullo LGBTQIA+, desde nuestra Ritual de lo Virtual de Clectomerlands, edición 446. Las mujeres lesbianas y bisexuales han estado al frente de la rebelión del rock, el punk y la contracultura. Han influido en los genios masculinos del rock, han inspirado nuevos géneros musicales, han sido la banda sonora de movimientos revolucionarios y a menudo han quedado subestimadas o completamente sin acreditar. Joan Jett, que ha estado activa en el mundo de la música desde 1975, es conocida de generación en generación por su arte innovador, incluido el ícono por derecho propio y gran fan Debbie Harry, vocalista de la banda Blondie. Jett, incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015, a pesar de los lloriqueos misóginos como los de Don Ted Nugent, que menospreciaba las contribuciones de Jett al rock. Jett ha adoptado la postura de que declarar su orientación sexual quita el centro de atención de su arte y lo coloca sobre su vida personal. Sin embargo, ayudó en los ensayos de la película biográfica sobre su banda del mismo nombre, The Runaways, en 2010, que detallaba su atracción y relaciones con las mujeres. Que sea lesbiana o bisexual no es asunto de nadie, según ella, lo cual es fiel a su estilo. Kristen Stewart, quien interpretó a Joan Jett en la película, dice sobre la participación de Joan Jett en un ensayo antes de filmar la canción Cherry Bomb: "No podía comprometerme con esta, me sentí como si estuviera caminando sobre algo frágil, no soy buena en los ensayos". Entonces Joan dijo: "¿Qué estás haciendo? Vamos, tú lo sabes, lo tienes". Y yo dije: lo sé, no te preocupes". Y ella dijo: "Vamos, ponle el coño a la puta madera". La madera de la guitarra es a lo que se refería para así simular que estaba cogiéndomela. Fue gracioso porque se supone que el rock and roll es desordenado y a la mierda nada importa, pero en realidad es lo opuesto a eso para ella. Tiene una dedicación diligente, casi compulsiva. Y eso fue Kristen con el coño contra la madera. Jett es un ícono feminista por su rebelión punk contra el dominio masculino, tanto dentro como fuera de la industria de la música. Ha tenido un gran éxito tanto en solitario como en grupos, a pesar del monopolio masculino del rock. Ella todavía actúa hasta el día de hoy. Bandas como Bikini Kill, Sean and Knife, L7, Yeah Yeah Yes, Kitty, The Donnas o Hole declararon públicamente la influencia de Joan en su música. Escuchamos ahora el tema My Body and Me del último álbum de las Runaways de 1978, este junio, mes del orgullo LGBTQIA+, desde nuestra Ritual de lo Virtual de Clectomerlands 446 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. El término punk, por cierto, tiene una larga historia queer anterior a su uso en la música contemporánea. Un punk siempre ha significado una persona tramando algo de mala reputación y socialmente desviado. En el inglés de Shakespeare significaba una prostituta. Más tarde también connotó a hombres jóvenes que vendían sexo a hombres mayores. Punk y queer son una pareja hecha en la alcantarilla. El punk rock abraza este estado, lo celebra y rechaza a la sociedad que lo rechaza. Se trata de mala conducta, anarquía, antisocialidad y ruido. Se trata de reivindicar la libertad de presiones normativas hipócritas y aburridas. En otras palabras, el punk es queer. Las escenas punk, al menos en sus primeras etapas, tendían a ser lugares heterogéneos. Fueron creados por la chusma, todos fueron bienvenidos, pero estas escenas lucharon con elementos homofóbicos, sexistas y racistas. Hay muchos ejemplos de punks heterosexuales que usan el sexo queer como un chiste asqueroso. Los punks han tenido que enfrentarse al racismo y al fascismo en la escena. Esto fue desastroso para la misma, pero los punk queers y trans se negaron a ceder terreno y crearon sus propias escenas. Publicaciones como los zines o fanzines fueron un medio crítico antes de internet para soñar mundos punk queer. Los movimientos queercore y riot girl resistieron las tendencias homonormativas opresivas que se encuentran en la organización LGBT convencional. Los perdedores, los monstruos y los desviados iniciaron este movimiento, no estos fanáticos del control, dice Penny Arcade en el documental de 2017 Queercore: How to Punk a Revolution. Queers y punks no quieren la aceptación de los canales de red, el patrocinio corporativo o la protección policial. El principio clave del punk siempre ha sido el hágalo usted mismo. Cualquiera puede ser músico o artista, todo está en juego, para ser desarmado y vuelto a armar, preferiblemente con pintura en spray. Los locales podían estar en cualquier lugar, desde el club local, cuyo propietario estaba dispuesto a ocupar espacios como escaparates, fábricas abandonadas y tinas de cerveza. Bandas como The B-52s de Athens, Georgia, que se hicieron populares en la corriente principal o mainstream, aún conservaron su lado queer y su audiencia. Los Ramones y su tema 53rd and 3rd, una oda a la prostitución masculina en el centro de Manhattan, de una de las bandas fundadoras del punk. 53rd and 3rd fue escrita por el bajista de los Ramones, D.D. Ramone, supuestamente a partir de su experiencia de vida tratando de conseguir un jale, como diría, en una notoria zona de enganche, pero supuestamente siendo el que nunca elegían. Por otro lado, ninguna etiqueta de género parece lo suficientemente grande como para encajar en la voz de Skin, nacida como Deborah Ann Dyer, cantante principal de la banda Skunk Anansie del Reino Unido. Pero en actitud y política ella es toda punk. Con su tema Intellectualize My Blackness, Skin nos brinda un corte profundo y revelador de la furia política enfocada que Skin, abiertamente bisexual, traía llegando a la era del Britpop. Escuchamos a continuación 53rd and 3rd de los Ramones y a Skunk Anansie con Intellectualize My Blackness este junio, mes del orgullo LGBTQIA+, desde nuestra Ritual de lo Virtual de Maryland, edición 446 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. I'm trying to turn it deep. 53rd and 3rd. Eclectomeiroland Paranoias. Anone, originalmente conocida como Anthony Haggerty, es una cantante, compositora, artista visual nacida en Inglaterra. En 1981, ella y su familia se mudaron a San Francisco. De adolescente estuvo fuertemente influenciada por artistas como Kate Bush, Boy George, Divine, Nina Simone, Otis Redding, entre otros. Al empezar su carrera, empezó a hacer presentaciones con un ensamble de músicos de Nueva York, haciéndose llamar Anthony and the Johnsons. Su álbum debut homónimo fue publicado en el 2000. Un segundo disco titulado I'm a Bird Now llegó 5 años más tarde y fue maravillosamente acogido por la crítica, además de ganar el prestigioso Mercury Music Prize. Con Anthony and the Johnsons, la cantante ha explorado los terrenos más oscuros, melancólicos y hasta apocalípticos, tanto en la música como en las letras. Anthony es el siguiente paso en el camino para reencontrarse a sí misma, desde su juventud en Inglaterra hasta su vida actual en Nueva York. En agosto del 2015, y en colaboración con Josh Ralph, Anony escribió una canción llamada Manta Ray para el documental Racing Extinction del 2015 acerca de las especies en peligro de extinción. La canción fue nominada para Mejor Canción Original en los premios Oscar, y a pesar de esto, los organizadores decidieron no darles la oportunidad de presentar la canción debido a lo limitado que tenían el tiempo para las presentaciones, según ellos. A pesar de tener invitación para asistir al evento, ella se indignó al no ser considerada para un show en la ceremonia de premiación por ser transgénero y publica una carta titulada Why I'm Not Attending the Academy Awards, o ¿Por qué no iré a los premios de la Academia?, con el fin de sabotear esta misma. Cabe mencionar que Anony siempre se ha asimilado como mujer. Mi familia y amigos más cercanos utilizan pronombres femeninos para mí. En mi vida personal prefiero el pronombre ella. Creo que las palabras son importantes. Llamar a una persona como ella prefiere es un honor para su alma y su vida. El pronombre él es invisible para mí. Me niega, declaró Anony. Una lista interminable se generaría en términos de la celebración de junio, el mes del orgullo LGBTQIA+, pero hasta aquí tenemos una muy buena muestra representativa en la música rock y derivadas. Cerramos esta edición con el tema My Lady Story de Anthony and the Johnsons, seguida de Living on My Own, donde nuestro adorado Freddie Mercury nos recuerda que deben de haber buenos tiempos adelante y que no hay tiempo para perder. Este junio, mes del orgullo LGBTQIA+, desde nuestra ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, edición 446, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. My lady's story, my lady's story, my lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story, my lady's story. Now I'm a hole in love, I'm a bride on fire. I'm a twisted tune in a star of wire. My lady's story, my lady's story. Line road for you, and I've been slave. My womb's an ocean full of grief and rage. Ooh, nothing to give you. But I wanna see some shining eyes, some my beauty, lost this beauty, lost this beauty. Mm-hmm.